fuego mandan tocar las campanas del olvido. ¿Cómo es posible apagar fuego y amor encendido? El primer día el Señor bajará con sus arcángeles, con nuevo coro de ángel a juzgar al pecado. Ese terrible dolor que todo hemos de pasar, me dijo el Señor San Juan. En el cielo